no volver el rostro para verte pasar. Puedo apretar mis labios un día y otro día, y no puedo olvidar. Puedo mirar tus ojos y hablar frívolamente, casi aburridamente sobre un tema vulgar. Puedo decir tu nombre con voz indiferente, y no puedo olvidar. Puedo estar a tu lado como si no estuviera, y encontrarte 100 veces así como al azar. Puedo verte con otro sin suspirar siquiera, y no puedo olvidar. Ya ves, tú no sospechas este secreto amargo, más amargo y profundo que el secreto del mar, porque pude dejarte de amar, y sin embargo, no te puedo olvidar.